Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a una edición un poco extraña de La Charamuca. En este episodio 23 estamos grabando desde una terraza en la casa de nuestros queridos amigos Rodrigo Ortiz y Helen Puente. Y bueno, celebrando ya las fiestas, lo que son las fiestas, lo que serán las fiestas navideñas. Así que bueno, esta es La Charamuca del día de hoy, el podcast oficial de guanacos.com. Este es Roby y estamos grabando desde el estudio C de SB Medios. Buenas noches. El estudio calle, Don Guío. Hola, ¿cómo están todos? Un placer saludarles. Estamos aquí, como les dijo nuestro compañero Roby Man, en el frescor de la noche, ¿verdad? Aquí estamos en un patio un poco más grande de las casas promedios del Salvador, ¿verdad, Roby? Cabe una cancha. Sí, yo creo que sí. Estábamos diciendo que aquí podía caber o una cancha de basquetbol o una cancha de fútbol rápido, pero yo creo que cabe la de papi fútbol, fíjate. La del mágico. Sí, la mera cancha. Don Omar, ¿qué nos dice? Hola a todos, bienvenidos al episodio número 23 ya de La Charamusca. Ya vamos a llegar a la peseta y ¿sabes qué? Ahora que voy con mi voz, con este micrófono, sí, me hace falta el mixer ahí para bajarme un poco y hacer el pulpo tierno y poder brindarles a todos ustedes la experiencia que se merecen de una voz ronca. Bueno, contémosle, Roby, a todos nuestros oyentes por qué estamos aquí, qué estamos celebrando. Estamos todos nuestros, los amigos de hace más de 10 años. Muchos de los cuales ya han estado en La Charamusca. Correcto, como Ticomán, por ejemplo. Edu. Uh-huh. Está Rodrigo Ortiz también, Rodrigo, que ya nos acompañó en La Charamusca la guía culinaria. Uh-huh. Uh-huh. Y para aquellos que escuchan los comiquicos, aquí también nos está vigiando por una ventana Candy. Mi señora esposa. Buenísima. Bueno, contanos cuál ha sido el menú, Roby. Bueno, este menú ha sido un menú típico enteramente. Estamos comiendo pupusitas. Literalmente, por el tamaño. Sí. Yo ya voy por la pupusa número 10 y 11. Las próximas creo que les voy a poner nombre para sentirles un poquito más de cariño. Y bueno... No nombres la pupusa. Y el típico curtidito. Y bueno, nuestro querido amigo Guío aquí, que nos ha hecho un poco de prueba piloto con un zurrón que nos trajo, que estamos haciéndole. ¿Qué marca era? Es un ron, se llama rum, o sea, está en inglés, la palabra ron está en inglés y es ¿qué era? Latino. Y fíjate que no le teníamos mucha fe porque nosotros con Roby somos un poco roneros, pero estamos acostumbrados a tomar el Appleton, por ejemplo, que es de Jamaica, que es un ron de buena calidad. O el pero Captain Morgan. El Captain Morgan, que es un poco... Y uno que toma flor de caña, ¿verdad? O flor de caña de 7 años para arriba. La niña, porque de 4 años para abajo es flor de araña. O flor de araña, como vos querrás. Entonces... Saludos a nuestros amigos nicaragüenses, de donde es original... El flor de caña, que por cierto estuvimos el fin de semana con un amigo nicaragüense, saludos, Luis Gubardi, que nosotros le consultamos acerca del ron, le dijimos de que nosotros aquí nos gustaba mucho el flor de caña 7 años, y él nos dijo de que allá todo el mundo toma de 12 años, entonces nos sentimos como engañados porque le dijimos, mira... Toma de 12 años porque a esa edad empiezan a chupar. Yo creo que eso fue lo que nos quiso decir, porque cuando le dije el flor de caña 4 años, me dijo eso, no tomamos allá. Yo creo que quiso decir que a los 4 no han empezado. Sí, a los 12 ya empezaron. Bueno, y las bebidas típicas así, alcohólicas salvadoreñas. Uh-huh. Está la chicha. Sí, correcto. Que ¿Ya has probado la chicha vos, Roby? Yo nunca la he probado, solo el gallo en chicha. Sí, que es otra cosa. Pero eso es como cuando te dan pollo al vino, pues, o correcto, sea que sí. no estás tomando vino. Sí, así es. ¿Y qué estás tomando cuando tomas pollo al vino? Es pollo, pero... Con vino de cocina, con digamos. Vino de cocina, no, pero la chicha, dicen que esa sí es fuerte. ¿Y de qué está hecha? Esa creo que la hacen, mira, hay una que le llaman cususa, esa creo que la hacen, esa la hacen de arroz, creo yo. Hay que acordarte que aquí cualquier babosada que se fermente, papá, ya es trago. Ya es trago nacional, pero sí, estoy seguro que esa la hacen de arroz, y la chicha, no sé si la hacen del maguey, creo. Del maguey. Creo, acordate que del maguey hacen el ¿cómo se llama? El tequila. De la agave, pero ese es del agave. Ajá. Bueno, es un hermano gemelo del maguey, ¿o no? Bueno, corríganme si estoy equivocado. Mándenos un email a lacharamusca@guanacos.com. Si usted sabe de qué se hace. Y díganos, no sean tontos. No, diga así, nos vamos a sentir mal. Solo instruya, no va. Pero fíjate que la otra, bueno, por ejemplo, están los tragos aquí que son típicos del Salvador, que son así, guarones, los guarones de pueblo. Que son, por ejemplo, vaya, la trenzuda. El Tres Puentes de Sonsonate. Correcto. Golfito de San Miguel. Muñeco, puta, Ruby. Super Muñeco. Ah, Muñeco, Super Muñecov. Y otros que... El más famoso, el Tic Tac. El Tic Tac, el licor nacional de los salvadoreños. Y hay unos que el Coche Bomba, no sé qué, y no me acuerdo la marca, ahorita se las debo, pero que hace como 3 años que quedaron ciegos varios en San Vicente. Ah, sí, como 72 personas que se quedaron ciegas por un subarón que se... Estaba como alterado, a saber. Estaba alterado. No, pero normalmente los guarones de pueblo de agua sacan. Pero no es lo más saludable. Algo de agua llevan, decimos. Pero no es lo más saludable. Sí, correcto. Sí. No, yo solamente el golfito es el que he probado en vivo. Mira, y aquel que vos hiciste el diseño, que era un naipe, que era una carta, ¿era? El rey. El rey. El que rey. Para las personas que recién nos escuchan, yo soy diseñador gráfico y mi primer trabajo fue diseñar una viñeta para un guarón de pueblo, que se llamaba Guarón el Rey. Uh-huh. Entonces la conceptualización era en un naipe de una... Vos te inspiraste en una botella de Pilsener. Exacto, eso te iba a decir, porque la Pilsener es el as. Es el as de corazones, no, este era el rey de algo. Uh-huh. Pero para ponerla a la par, ya. Solo faltaba la jota y ya tenías una escalinata. Ya. Así que ese fue mi primer trabajo. Y bueno, lo chistoso fue que cuando me pagaron, vine yo y saqué fotocopias del cheque, porque era mi primer pago por un diseño. Literalmente fue tu primer trabajo. Fue mi primer trabajo pagado, el que por diseño gráfico. De los no pagados no nos hables ahora, pues sí. No, es que antes de eso yo era mercader de juguetes, de tarjetas de béisbol, de tarjetas de mundiales, etcétera. Mercader, ya. Sí, compraba y vendía, ya. Uh-huh. Pero ese fue mi primer trabajo de diseño gráfico. La cosa es que cuando yo estaba tan contento de mi primer cheque, que yo le saqué fotocopias, uh-huh, y los recorté y se los empecé a dar a la gente que para mí había sido, digamos que había tenido una influencia en que yo tomara la decisión de estudiar diseño, a mi mamá, que, hola mami por cierto, y le llevé una copia del cheque a la directora de la escuela de diseño. Uh-huh. Y la señora no se dio cuenta que era fotocopia. Y él lo fue a cobrar. Y ella bien feliz. Y entonces me dice, no, yo no lo puedo aceptar esto. Y yo, no, ¿cómo no? Y le digo, por favor, si es que usted ha sido muy importante aquí, que la escuela de artes. Y no si sé esta qué. Ni siquiera su firma, te dijo ella. No, mire, me dice, y este es mi primer cheque y yo quiero que usted... No, mire, me dice, bueno, ¿sabe qué? Al final se lo voy a aceptar, pero para comprar... aparatos para el estudio de fotografía y no sé qué. Ahí caíste vos. Y yo, espérate. Ella da clases de arte y no se dio cuenta que era una fotocopia de cheque. A ver, tenemos problemas ahí desde el inicio. Esa escuela está extraña. La cosa es que en ese momento fue como que yo... O era Paloma la fotocopiadora, ¿verdad? Sí, claro. No, mire, permítame. Vaya. O sea, yo no es que le estoy dando mi cheque. O sea, mi cheque ya lo cambié. O sea, mi trabajo. No, este es... Es más, lo van a llevar presa si va al banco con este volado. Es más, me avisa si va. Quiero ver 4 vicios ese día. Así que bueno. Si se lo cambian, me vuelve a avisar. Sacamos más. Así que ese fue mi primer cheque, ese fue mi... Bueno, ¿y el primer trabajo de ustedes cuál fue? Mira, pero una pregunta, ¿y eso no lo fuiste a fotocopiar ahí a CompuServe? No. Ey, saludos a Rosita si nos está escuchando. Ey, CompuServe, yo la conocí también. A la Compu, sí. Todavía está. No, ella se fue a los Estados, está en California, primero Dios nos está escuchando, una gran amiga, Rosita de Pérez, la persona que me enseñó a mí a manejar Photoshop, sí, yo me recuerdo. Corel Draw, era, si pasamos por la UCA, ¿verdad? Pasaba por la UCA, yo ahí pasaba grandes horas, largas horas trabajando. Uh-huh. Salía como a la 1 de la mañana todos los días de la casa de ella, de estar, yo no tenía computadora, entonces ocupaba la computadora de ella. Pero sí, así que conserve. Pero dígame, ¿cuál fue el primer trabajo de ustedes? ¿Pero primer trabajo qué? Así... ¿Primer trabajo? Porque, ¿cuál es el primer trabajo que te acuerdas? Porque yo lo que me recuerdo, la primera vez que ganamos dinero por nuestros propios medios fue con mi hermano, que él toda la vida ha dibujado, y me acuerdo que teníamos como 5 años yo y él como 6 o 7, y estaba de moda Mazinger Z, e hizo unos dibujos de Mazinger Z, yo los coloreé, algunos, y salimos a la calle, hicimos un rotulito que decía dibujos de Mazinger Z a tantos centavos de colón, no me acuerdo cuánto era, un colón los dábamos, no sé qué, mira, los vendimos todos. Todos, y después nos quedamos un poco así con tristeza porque los dibujos habían quedado bien chivos, pero todos se fueron. Fue para la época que salió el álbum de Mazinger. Pero estaba súper bicho. Sí, 5 años, 6 años. Uya. ¿Y vos tu primer trabajo pagado fue qué edad? No, mi primer trabajo no fue un poco mayor, tenía quizás como 7 años. Ustedes empezaron bien temprano. A la par de mi casa había, el vecino tenía un árbol de naranja agria. Ajá. Uh-huh. Y yo me subí al techo del vecino. ¿Le diste en la nuca las naranjas? Bajé las naranjas y salí y las fui a vender a la tienda. Pero esas naranjas no se comen, creo yo. ¿Cuál Robin Hood? Yo que sé, yo creo que esas naranjas, según me recuerdo yo, eran para hacerte unos baños cuando estabas como no enfermo. No podías hacerte. Ah, no, hombre. Sí, pero de las hojas y todo. Pero yo las vendí, vos. Ese fue lo primero que hice. Un pobre bicho con la verdad que... Sí, no es un trabajo, pero es la primera vez que recibiste dinero por algo, por haber ido a bajar naranjas de un palo que no es tuyo. Así es. Pero en ese momento yo no lo vi tan mal. Uh-huh. Después lo siguiente que hice fue, bueno, el típico periódico de reciclaje, ¿verdad? Ah, correcto. Recoger diarios, e irlos a vender y ya. Pero sí, eso fue lo primero que hice. ¿Y tú, Omar? No, yo empecé más tarde que ustedes. Yo tenía quizás unos 16 años y fue... Programación de... Algo de computadora. Era construir un robot para que arreglara los carros de la colonia. Vaya. Arreglara tío Periqui. Un robot que le cambiaba el aceite al carro de mi papá. Para esa... Hacer turbo el carro de mi papá. Ya quisiera... No, para esa época estaba bien metido en la cosa de los módems, ¿verdad? No había internet todavía, entonces estábamos... yo me había metido en esta cosa de los Bulletin Board Systems, que uno hablaba de su casa. BBS, exactamente. Entonces mi primer trabajo pagado fue armarle un sistema de Bulletin Boards a un banco. Aquí era el banco, ¿cómo se llamaba? Casa. Ah, sí. Casa, hijo. Ya no existe. Ya se fusionó. Grata recordación, sí. Se fusionó un puño de veces. El del Chucho era, que dio goce. Sí. Tenía un perro, caballo. Sí, un pastor alemán. Papá le daba cólera ver al pastor alemán, porque mi papá era banquero, ¿verdad? Entonces él decía que un pastor alemán no representaba para nada, ni en lo más mínimo, la seguridad de un banco. Hubiera sido peor un pequinebo o un salchicha. Sí, menos mal. Un perico. Sí, puro. O sea, que no nos vaya a oír la Jenny, vos, porque pastor, sí, veamos, sí, a veces. Sí, Jack. Pues no, sí. Y se acuerdan del gordo de Aprisa, o sea. El gordo de Aprisa, sí. Ese fue el primer lugar donde yo empecé a ahorrar. En Aprisa, entonces tenía una alcancía. Una alcancía, era de puro barro, de papá. De puro barro. Gordo de Aprisa, pero bien hecha eran las alcancías. De ahí habían otras de Prontito Alcacelser, que ese es otro tema, que te acordás que nos empezamos a recordar de todos los personajes de antaño. De empresas. Y entonces en esa época estaba de model Viper, entonces cuando trabajábamos juntos con Robin Web Informática. Ahí es donde nació toda la idea de chupística. Exacto, porque mira, Robin se acordaba de uno y me lo mandaba. Entonces, Por Viper, entonces... Pero era matado de ritmo, pasamos como 5 días en esa. Ajá. Como ¿Pero empezó como una cultura chupística o fue nada más mandándose cosas por Viper? No, empezó una cultura chupística en el rancho de Francis. Así es. Ajá. Entonces que fue personajes... o mascotas de empresas, no sé qué. Uh-huh. Entonces, pero de las de antes. De las de antes. Y entonces nosotros dijimos las que nos acordábamos en el momento. Cuando íbamos en el carro, yo le digo a Guido, Calixto Kilovatio, de Cell, uh-huh, de CAES. Y ahí vengo yo y le decía, kilométrico, el bolígrafo fantástico. Simpático. El bolígrafo simpático a precio milimétrico. A todo esto ya había terminado la cultura. Claro. Ahora como 4 horas después. Exacto. Llegué yo a mi casa y le mando un beeper. Pedro el Untado, claro. Margarina Mirasuela, Don sí. Bombita, no sé, Hidro Zagarra. La gotita de anda. La gotita. Y pasamos fácil 5 días sí, en esa. Acordándonos mandando de personajes. Y mandando otro había, o la gotita de anda estaba también. Chema Yema. Saludos a Televip, si todavía existe vos. Ah, sí, saludos a Televip. Yo creo que ya no existe. Mira, ahora mensajito. Todo el mundo manda por el celular ahora. ¿Y quién no tiene celular aquí? Sí, aunque creo que a la larga es más caro mandar mensajitos de texto que pagar el beeper de antes. No sé. Lo único que iba a tener beeper, tener celular, sí, tener ya no. Pan, ya aparece Robocop, Batman. Robocop. Sí, sí. iPod. iPod. No, ya demasiado Killing Duje colgado. El Estudio C. El sí. Estudio C, claro, para cualquier grabación así. Sí. Chema Yema, ya lo dijimos, vea. Sí, Chema Yema. A ver, cuando hacemos un... Bueno, el chele licho. Resistolito. El chele licho. El elefante de resistola. Resistolito. Resistolito, huevo. Sí, saludos. Calixto Kilovatio fue uno de los buenos que sí. Subió, hombre. Sí, saludos a Resistolito Rotarac. Sí, es que hoy el show, ¿verdad? Mira, cambiando un poco de tema, bueno, volviendo. Menos mal un poco, el que no venía preparado. No, es que esto lo encontré y aprovechando que Robbie, aquí estamos sentados en una mesa apartado de un poco de la mara. El pobre Rodrigo va a encontrar todo chasajeado su periódico mañana. Fíjate que, no, ese lo traía, fíjate que Robbie está degustando unas ricas pupusas. Y entonces me encontré este editorial, por cierto, que salió en el diario de hoy, hace como unos 2 días, donde decía de dónde viene la palabra pupusa. Ajá. Dice aquí que este lo escribió Mario Ancalmo, empresario químico del Salvador. Dice que... bueno, no creo, mira la foto. No, vea. Dice, digno de reconocer también, debido a este ingrediente. Espérate, dice que ya sea de harina, de maíz o de arroz, y desde la conocida queso con loroco, revueltas con chicharrón hasta de camarón. Y aunque no lo crea, hay pupusas de caviar. Hay una cadena de restaurantes de comida rápida en El Salvador que anuncia hasta 14 diferentes variedades de pupusas. Saber la cuál pupusa será. Loca. Debe ser. Para cualquier paladar y el gusto más exigente, lo que me llamó la atención es que dice que es un vocablo náhuatl. Para los que les quedaba duda de que no era salvadoreña, ¿verdad? Uh-huh. Dice que el origen de la palabra pupusa viene del vocablo náhuatl popotzoa o puputzua, que significa inflar las mejillas o los cachetes. ¿Vean? Entonces... En el diccionario de la lengua náhuatl, colección América. ¿Ese no es de Jim Casalbe? No, ese no. Encontramos la siguiente definición. Dice, popotzoa, inflar las mejillas. Puede pronunciarse puputzua, ya que esta lengua utiliza indistintamente la O por la U. Entonces dice que siendo la lengua náhuatl de carácter descriptivo, es fácil imaginarse que forma palabras que se forman palabras a partir de lo que se ve. Entonces es lógico deducir que nuestro antepasado prehispánico encontró en la forma de pupusa algo similar a una cara con las mejillas infladas. ¿Ya? Entonces esto hace... O sea que no era la gente que se comía, uh-huh, la pupusua, o como se llamaba, que inflaba los cachetes. Que inflaba los cachetes, sino más bien que parecía... Es que popotzoa o puputzua significa inflar las mejillas. Entonces quizás de ahí dice que eso le recuerda a él que en Santa Ana había un amigo que le decían pupuzón. Y que las características de sobrenombre, ¿ve? Y entonces las características de él era que su cara era gorda e inflada. ¿Ya? Así es de que, bueno, por ahí, ya que tanto hablamos de las pupusas, por ahí puede venir el término, ¿verdad? Ok, bueno. Lo otro que les queríamos contar es que el 12 de diciembre, uh-huh, esto fue este domingo, el lunes. ¡Oh, no! El lunes celebramos el Día de la Virgen de Guadalupe, y aquí el gran Guío y su servidor, pero por separado. Sí, sí, sin saber. Sin saber y sin coordinarnos por una vez. Fuimos a la Basílica de Guadalupe, aquí en San Salvador, donde se celebran las fiestas. Se pone alegre. Y se pone alegre. Como 50,000 gentes, dicen, que se esperaban. Contanos, ¿cuál fue tu experiencia? Vaya, fíjate que nosotros llegamos, bueno, de hecho, nosotros tuvimos con la Eli nuestras charlas prematrimoniales, que ese es otro tema. Se los prometo, por Dios, que es otro tema. Entonces yo llegué a la casa a descansar y ya estaba ahí, pero el Toto, un buen amigo mío y de la Mara, pasó por Elisa y me fueron a traer a la casa. Yo no quería salir, pero me convencieron. Entonces dejamos el vehículo en el Hotel Siesta, porque ahí estaba uno de los jefes de Polanco, de otro amigo, el hermano de la Eli, que había venido de Panamá, pero también estaba bien cansado y no pudo ir. Dejamos el carro ahí, nos fuimos a pie. Para no hacerles largo el cuento, me comí el típico elote loco. Encontramos a la señora. A la señora de Nejapa. Sí, a la de las bolas de fuego de Nejapa, de las ferias, de todas partes. Se llama Katherine. Gracias, Robbie. Entonces, Katherine, primero encontramos al papá y al hermano. Ellos fueron los que nos vendieron el elote loco, típico, muy bueno. Y le preguntamos por Katherine, nos dijo de que estaba a la vuelta ahí por las Hermanas Omascas, estaba vendiendo pupusas. Entonces pedimos las pupusas, nos saludó Katherine, nos reconoció como siempre y todo. Pero vaya usted a saber que cuando estábamos pidiendo las pupusas, yo oía mucho ruido y oía ciertas palabras típicas enfrente donde estábamos comiendo, esperando las pupusas. Entonces me acerqué y estaba una ruleta, que nunca había visto eso yo, eso sí es bien típico de El Salvador. Estaba un tipo ahí con una ruleta que en cada parte de la ruleta tiene una estampa, digamos, de la lotería. Está el diablo, el gorro, el caso, el sol, la luna, el matón, el borracho, el no sé qué. Bueno, la cosa es que habían puesto un como muñequito, como una lagartija, le habían puesto una lagartija así de plástico, le habían puesto una pajilla. Entonces el tipo le daba vuelta a la ruleta y habían otras como figuras de la misma, el diablo y todo eso, donde vos apostabas con 10 centavos de dólar, ponías tus 10 centavos ahí y si paraba, vos le ponías por ejemplo al diablo y la ruleta paraba en el diablo, entonces te daban el premio que señalaba ahí, y habían premios hasta de $20, el menor era de $1. Y entonces la gente empezaba a apostar, pero me llamó la atención que el bicho decía, le daba vuelta a la ruleta y decía, va girando la ruleta, así con esa voz bien característica, va girando la ruleta, viene el diablo, se le fue el diablo, va perdiendo fuerza, todavía puede apostar. Si no está apostando, apártese que me quite el negocio. No. Sí, todavía puede. Aquí ha dejado solo, puede apostar en uno, puede apostar en todo, va perdiendo fuerza. Y el como decía, la lagartija le da la suerte. La lagartija va parando, paró. Se le fue el diablo, viene la luna, viene el bolo, ve, y cayó en el caso. Vamos a ver qué pasó. Ah, ¿quién le puso? Aquí estaba, mire, en la esquina. Tiro de esquina de Ronaldo, perdieron todo. Bueno, vamos a la siguiente. Dando vuelta a la ruleta, pero mira, está cagado de la risa el bicho. Y decía, mira, no hallaba que hablar porque decía, en lo que iba perdiendo fuerza, ¿verdad? Decía, aquí pueden jugar todos. Si ha venido en helicóptero, puede jugar. En helicóptero puede jugar. Si ha venido en carro, puede jugar. Si ha venido en bicicleta, puede jugar. O si ha venido en amoto, puede jugar. En amoto. Y la Mara jugaba y la Eli le apostó a la luna y se ganó $1 con 10 centavos. No está mal. Y fíjate que, como les digo, el dólar era el de menos. Y en realidad, si vos querías jugar todos los números, o sea, you can't go wrong. O sea, de ahí vas a ganar cualquier cosa. Valía $2. ¿Valía $2 jugar todos? Todo. Entonces, lo menos que te podía caer era $1. O sea, que perdías uno. Pero te podía caer 5. Hola, doctora Polanco. Hola, doctora. Aquí cuéntenos, aquí ¿cuál estamos, es su hobby, doctora Polanco? Doctora, aquí estamos contando cuánto se ganó en la ruleta de... $1. Ya te contaron que bajaron a Mauricio con 40. ¿Con $40? Sí. ¿Qué pasó? Paja, ese bicho le dieron la cara, pero así le dieron la cara. ¿La billetera qué? No, ¿qué quiere? La billetera. Vamos a ajustar cuentas. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo le bajaron? Le estafaron $40. No le estafaron porque disfrutó. Puta, no lo estafaron. ¿En qué mundo, no? Hey, Eli, dale esto al Américo, please. ¿Vos no crees que se la dé a la...? ¿Cómo no? La carita. Ah, pero él no, va a dar el dinero, exacto. ¡Ey! No nos parece. Hola, Tico Man. Hola, Tico Man. ¿Cuál es el tema? Ahorita estamos discutiendo todos los bueno, que eso me pareció raro, que era como en honor a la Virgen de Guadalupe y afuera todos los juegos de azar. Ah, no, pero hablando eso, de la Virgen de Guadalupe, chingolingo y todo eso. Yo llevé a mi sobrino, a Marco Andrés. Uh-huh. Marco Andrés. Ajá, sí. Y bueno, y cuando íbamos saliendo, vimos que habían unas toallas enormes así, uh-huh, de la Virgen de Guadalupe. Ah, sí, yo las vi. Y la Mara te cobraba 25 centavos por tomarte una foto ahí. Correcto. Con las toallas. Así con es. Las toallas, y habían unos caballitos ahí para los niños y no, ajá, sé qué. Así que pues ahí cerca estaba el de ¡va perdiendo fuerza! Ah, pues yo senté a Marco Andrés en un caballito, uh-huh, y le tomamos la foto de $2. Tico Mac, venite. Así que, sí, salió bien bonito el sobrino. Sí, la verdad es que es toda una experiencia ir. Te lo juro, pero yo no sabía que habían tantas, y hay ventas de todo, están esos como soldaditos que les disparas con un rifle. Es que tiene municiones. Yo la vez pasada me saqué unos hisopos. En esos. Es cierto. Ahí mismo, ¿verdad? Ahí mismo. Ey, mira de plano que tenemos que volver ahí, ¿no? No sé, o sea, bien de la manga. Se agarró el kit de farmacia, la bitch, vaya, ¿no? Cachada, ¿verdad? Cachada. Sí, pues. A propósito, el 28 de diciembre es la mera fiesta de... ¿De Antiguo? De Antiguo. Ya estamos allá, ya me dijo la Katherine a dónde va a estar. Ya apartó el lugar. Sí, yo le dije, ¿cuál es la próxima, Katherine? Nah, el 28, me dijo, Día de los Niños de los Santos Inocentes. En Antiguo. Vos sos seguidor fiel ahí. De la Katherine, sí, no, claro. No de las fiestas patronales. Y de la Katherine. No de los Chao. Santos, no, de la pupusera. No, mira, exacto. A ella sí le debemos bastante. Porque ella nos dio refugio en la primera vez que fuimos a las bolas de fuego. Ay, a ver. Desde entonces la conoce. Sí, desde entonces. Con el loco y la maucha. Nos agarró un talegazo de agua que ella nos dio techo ahí, nos dio comida y sustento por todo lo que... ¡Sustento! ¡Ay! ¡Casa! Sí, cabal, casa. Si nosotros así parados, ¿verdad? Bajo el gran aguacero. Y solo, qué rica estas papas, y empezamos a agarrar, y después nos cobró él. Ah, según usted no le iba a cobrar, ¿ve? No, pues sí. Pero sí, buena onda la Katherine. Pero contame, ¿cómo se bajaron a Maucha? No, es que había un juego allí que era una cajita, que hay un montón de hoyitos con números, entonces vos tirás unas, te dan como 5 canicas y las tirás, y suman, cabal, a donde cae... Canicas... Chibolas para todos los demás salvadores. Va, entonces caen las chibolas y a donde caen cuentan, entonces van anotando en un cuaderno ahí, entonces si te cae número par, creo que te suman, y si te cae impar, creo que te van restando, y al llegar a 100 te ganas como que un premio bien considerable. ¿Y cuánto cuesta el chibolazo ahí? Depende, porque empezás, el chibolazo al principio vale creo que como $3. Pero cuando vas incrementando puntos y puntos y puntos, llegó un momento en que cada chibolazo a Mauricio le costó como $15. O sea, si él quería, llegó un momento en que él para llegar a los $100, a los 100 puntos, le faltaban como 6 puntos nada más. Pero, era fácil ganárselo, se suponía. Entonces pero, te decían... tiene que ser 100 puntos exactos y te no, pasas y no te no, no, no, solo que... llegar a los 100 puntos. Entonces, lo raro era de ese timo, que a todas luces era timo, y estaban los televisores atrás, entonces al final te ganabas como $600, $700 que podías escogerlo en efectivo o en premios como televisores y babosadas. Pero lo raro es de que al principio te salen solo números pares, que creo que son con los que sumás, pero después solo te salen impares, o sea que nosotros pensamos que hay algún como imán o algo abajo porque no, es tirando aire vos, y las canicas son mira, no sabemos, no son metálicas, las chibolas que ven. Saber, no son metálicas, pero adentro, con que lleve un pedacito de hierro adentro, lo jala el imán. No sé cuál es el timo. Y el otro timo ya casi va ganando tío, y de repente era... no, mira, y el chamaco mira, vos sabés que Mauri es rápido para los números. Uh-huh. Y el chamaco contaba como 5 veces más rápido que Mauri. Entonces, cuando Mauri iba por la tercera chibola contando, a que el chamaco le decía 36. Y Mauricio le decía, espérese, no las muevas, quiero contarlo. No, hombre, no le hago jarana. Y te hablan tan rápido como aquel, de va perdiendo fuerza. Y entonces, si le dijo, no, hombre, si yo no te hago jarana, y lo que pasa es que yo tengo 6 años de trabajar en esto, yo cuento más rápido que vos, y bla, bla, bla. Y al final, el truco es de que ya estás tan cerca de la meta que si te dicen, mira, vas a pagar $30 por un tiro, vos los pagás. El problema es que los tirás y te sale impar y te reduce. Y entonces te sale impar. Digamos, te sale ahí el número, ¿qué? 21. Tira 5 chivolas y para siempre, y todo. 21, y un solo, no, digamos, ¿cuántos son? Déjame contar. No, espérate, digamos te sale el 21. Entonces, el 21 hay un cartón donde te dice, número 21, reste 5 puntos. Es como un no te enojes esa mierda, ¿entendés? Puta, y de repente solo 21. Y de repente solo 21 te sale, o solo impares. Entonces es frustrante porque vos decís, no hombre, con otro tiro que le dé, ya la hago. Puta, pero cada tiro va siendo más caro, cada vez más caro, más caro. Y yo, ahí estuvimos un gran rato y nadie... Mira, sacó la suma, Mauricio, de decir, va, chivo, para llegar a esto me eché $300 y me van a dar de premio 100 si es que el premio iba a ser como, si mal no recuerdo, iban a ser como $600 y Mauricio llevaba gastado como 20 nada más, o sea que es bien atractivo, sí. Es súper atractivo. Y es más, le dijeron a Mauricio, porque ya Mauricio no andaba plata, le dijeron, mira, si querés deja tu firma aquí y puedes regresar, anda al cajero a sacar plata, o sea que es como que te están diciendo, mire, es una garantía que va a perder. Yeah. Eso fue lo que yo vi raro. Pues. Siga gastando. Así es. Pone la firma debajo del papel carbón, me deja el carro. Dono mi carro. Y mis órganos. El esquita te saca. Sin riñón, el bajón. Firme, no hay timo, hombre. Era Edu para todos los oyentes, si es que se logra bien. Bájate esta, Edu. Bueno, aquí yo quiero aprovechar para que está aquí mi querida novia presente. ¡Qué linda! Hola, Caro. La Carito dice. Fíjate que ha habido. O sea, me falta podcast por ir de la charmusca, pero yo creo que en todos los que han hablado. Te han saludado. Sí, claro, ya sos famosa en todas partes. Ah, y hablando de saludos, les cuento que nuestra querida amiga de Vancouver, Adela, nos empezó a mandar ya las fotos de la fiesta. ¡Excelente! Así que mañana Adela se las reenvío. Adela, muy saludos bien. Hasta Vancouver. Y gracias por el ofrecimiento de los llaveritos. Después vamos a comentar nuestra teoría de los llaveritos. Sí. Muchas gracias. Cuando ya vengan, ¿verdad? Cuando ya vengan los llaveritos, entonces vamos a contarle. Exacto. La historia. Pasen uno para la colección de llaveros. Bueno. Ella de Latico quiere uno también. Ahí me apunto ahí con un llavero. Tico man. Bueno, yo creo que ya vamos despidiéndonos, cerrando. Vamos a regresar a la party. Charamusca del día de hoy. Yo quiero que nos comprometamos aquí, ya en vivo, que vamos a ir a lo de lo antiguo, a la fiesta de antiguo. Se me queda la vuelta. Por eso dejamos los carros en tu casa. Sí. Por eso te quiero comprometer, Omar. Ok, para la próxima charamusca vamos primero a la fiesta de antiguo y después las grabamos. Para esa contar. Foto va a servir para ponerla en el podcast. Sí. ¿Vos la mandás? Fotografista. El fotografista. Bueno, muchas gracias. Te comentamos que José Marinero está tomando las fotos. Está tomando fotos. El loco Marinero. Con quien se fueron a las primeras bolas de fuego en Ejapa. Uh-huh. El incitador. Y aquí estamos callados para salir bien en la foto. Ah, ok, buenísimo. Salí hablando. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido nuestra charamusca del día de hoy. No hay saludo, perdón. Saludo oficial, Don Guío. Put him on the spot, no, man. El saludo oficial es para nuestro querido amigo Edu, que acaba de cumplir años en el lunes pasado. Sí, exacto, Edu, que nos habló acerca de las películas de miedo. ¡Felicidades, ¿verdad? Edu! Edu, felicidades. Saludo navideño no va a dar todavía. La próxima semana vamos a hacer nuestra charamusca navideña. Y hoy no hubo vocabulario. Pipil. Y hoy, bueno, solo la pupuzúa. La pupuzúa. Que fue nuestro vocablo del día de hoy. Por ahí la esposa del primo aquí de Robbie estaba diciendo que tenía el pelo chirizo, no sé, ahí se me puede traducir. Ah, chirizo, colocho. Hirsuto. No jodas, Robbie, ya no le den roga a este. Coño, hirsuto. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos. Regresamos a la party. Buenas noches. Nos despedimos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.